Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura, que se transmite por las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Como siempre, son bienvenidos a ser parte de este informativo cultural con información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de otras instituciones y de otras organizaciones. Y hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 7 grados. Así es como le damos a conocer el comportamiento del tiempo para que usted al momento de salir de su casa, pues tome las precauciones necesarias. Hay una probabilidad de lluvia del 10% y mayormente nublado. Recuerde que a partir de las 5 de la mañana inició el hoy no circula para las placas 1 y 2. No ingrese al perímetro urbano, quédese por favor en los respectivos parqueaderos que están establecidos para que usted pueda dejar su vehículo y así evite las sanciones. Hoy es lunes 28 de octubre de 2019. Vamos de inmediato a conocer qué sucede en las vías y en las calles de la capital, así como también ampliar un poco de lo que será el comportamiento del tiempo durante las siguientes horas. Buenos días, amigos. Estamos ya con ustedes para acompañarles en las próximas dos horas de programación aquí, por supuesto, en 100.9 FM y los 940 AM. Hay diferentes actividades que estaremos compartiendo con ustedes, las que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad de Quito y, por supuesto, también en nuestro país. Este lunes cumplimos ya con nuestra edición 202, este lunes 28 de octubre, casi cerrando ya la semana. Esta semana será un poco peculiar debido al feriado que tenemos, son 4 días de asueto que arrancará desde el día viernes por el Día de los Muertos, donde muchas tradiciones de los ecuatorianos saldrá a flote, así como también por la independencia de Cuenca. Así que hay mucho por compartir durante esta semana. Estaremos dándoles a conocer algunos lugares donde pueden ir a recorrer con su familia en este feriado próximo. Bueno, para esta mañana la Agencia Metropolitana de Tránsito nos señala que en la avenida Mariscal Sucre y Loja existe tráfico lento fluyendo en los dos sentidos. En el sector del Trébol, tráfico fluido, sentido sur-norte, está ya activado el contraflujo en el sector. En la avenida Mariscal Sucre y Ruta Viva hay tráfico fluido, todos los sentidos. Ya podemos observar en las imágenes, efectivamente ya hay en algunos tramos de nuestra ciudad, se empiezan ya a aglomerar los vehículos. Si usted tiene el Hoy No Circula, recuerde que su automotor no debe ingresar al perímetro limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Evite la sanción económica y los contratiempos que le implican este tipo de medidas, que es reducción de puntos y también la multa económica. Además, si en este mes de octubre su automotor termina con el número 9 en su placa, recuerde que la revisión técnica vehicular debe realizarlo en este mes y mire, quedan pocos días. Posteriormente, la matriculación vehicular también la puede realizar. Vamos a comentarles lo que sucede también, por supuesto, en cuanto al pronóstico del tiempo, y para esto nos ayuda el INAMI. Para hoy nos señala que la radiación ultravioleta estará en la parte interandina de 7 a 11 puntos. Esto quiere decir entre moderado y extremadamente alto. En el litoral de 6 a 9 puntos, en la Amazonía de 7 a 11 puntos y finalmente en la parte insular, encantadas islas de Galápagos, de 7 a 9 puntos. Tomar precaución de eso. Debido al ingreso de masas de aire cálido y húmedo desde el sur de Colombia y el apoyo de convergencia diurna, se origina un sistema convectivo en la provincia de Esmeraldas, ocasionando lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Además, este sistema se puede propagar hacia la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Uno de los últimos reportes, boletines del pronóstico del tiempo que nos ha dado a conocer el INAMI y hace referencia a la provincia de Esmeraldas, al litoral ecuatoriano. Así que las lluvias, por lo menos en la parte litoral, continuarán. Seguramente durante el transcurso del día ya el INAMI también actualizará su información, señalando lo que pasará en la parte interandina de nuestro país. Pero seguramente las temperaturas bajas y lluvias persistirán. Tenemos ya las 7:07 y nos vamos hasta la página del ECU 911 para que usted también conozca el estado de las vías para el momento de salir hacia el norte y hacia el sur del país. Esta página informa que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas con normalidad. La invitación es para que usted conduzca con precaución y además recuerde respetar los límites de velocidad. No nos olvidemos, aquellos que estamos haciendo uso de las vías, por favor, utilicemos los puentes peatonales y los cruces cebra, por favor. Y a los señores conductores, hemos estado haciendo el ejercicio y observando durante toda esta semana, y quiero decirles a los señores conductores que se olvidan que los pasos cebra son para parar y que de esa forma los transeúntes puedan hacer uso de estos espacios. Sin embargo, no lo podemos ver aquí en nuestra capital, así que esa invitación les hacemos, no solamente para Quito, sino para todas las provincias de nuestro país. Y cuando son las 7:08, les invitamos a que sigan conectados con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya les contamos lo que tendremos en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Y el 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación. En este feriado, Salinas de Guaranda recibe a los turistas con su Festival del Queso. También les estaremos contando detalles de lo que fue el estreno de la obra Los Otros en Santo Domingo de los Áchilas. Se celebra el mes del pasillo ecuatoriano con concierto. El 24 de octubre se celebró el Día Internacional de las Bibliotecas. GATS municipales son capacitados para elaborar proyectos patrimoniales. Y el sector del Pangui fue el escenario para la celebración del pasillo. Con charla educativa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se sumó a octubre, mes de la sensibilización del cáncer de mama. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fausto Ramos nos contará acerca de su libro, El País de los Muertos, que ya está en circulación en las librerías. Obra para reencontrarnos con el terror en la literatura desde una visión ecuatoriana. La compañía Ojos de Zeus ya tiene las puertas abiertas de sus talleres permanentes e intensivos. Hoy estaremos junto a sus organizadores. Precisamente en nuestra cabina nos acompañará Ana María Moncada y Omar Moreno. Conoceremos sobre la propuesta que ellos tienen para la ciudadanía con estos talleres permanentes e intensivos. Y al cierre de nuestro noticiario estaremos junto a Rubén Darío Buitrón. Estará aquí para contarnos sobre su libro, Obscuridad de las Luciérnagas. Con esta propuesta informativa le invitamos a que usted siga conectado. Recuerde que también lo puede hacer en la página www.casadelacultura.gov.es o también descargar la aplicación como Radio CCE y escucharnos a través de sus teléfonos celulares. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con la información cuando son ya las 7:12. Este 28 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Animación, fecha con la finalidad de conocer cómo nace este día y hablar sobre el pionero de esta temática. Desde el año 2003, por iniciativa de la Asociación Internacional de Films de Animación, cada 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación. Esta fecha corresponde a la conmemoración de la primera proyección pública de cine animado. Este evento fue llevado a cabo en 1892 por el pionero del cine francés, Charles de Mille, Rinaldin, en el Museo Grévin de París, lugar donde se proyectaron las pantomimas luminosas. ¿Pero quién es Charles de Mille Rinaldin? Este pionero del cine francés inventó y patentó el teatro óptico, un sistema sofisticado de lentes y espejos que hicieron posibles proyectar en la pantalla las imágenes animadas. Es decir, que sus inventos permitieron una mejor y mayor calidad en el movimiento de las imágenes. También logró que sus proyecciones estuvieran sincronizadas con música, así como darle algunos efectos sonoros. Su trabajo, en pocas palabras, hicieron posible proyectar dibujos animados en una pantalla grande para una numerosa audiencia. Con la llegada del cinematógrafo, el teatro óptico cayó en decadencia, por lo que el Museo Grévin termina el contrato con Rinaldin en el año 1900. El inventor, por su parte, no desiste en continuar creando, por lo que incursiona en el campo del cine con las películas Guillermo Tell y la Premier Cigarette. Luego prosiguió con otras iniciativas. Lamentablemente fracasa y gasta una muy buena parte del capital ganado con las pantomimas luminosas. En el desespero, rompe a martillazos sus equipos y lanza al río Sena una cantidad de tiras de películas. Pero hoy en día todos celebran la animación. Son muchos los países que se unen a esta celebración, la cual se convierte en un espacio propicio para fortalecer iniciativas culturales en el ámbito de la animación. En las calles, universidades, teatros y cines, podemos encontrar una gran variedad de actividades para el disfrute del público. Premios de animación, proyección de cortos, conferencias, talleres, jornadas de videojuegos, largometrajes de animación, preestrenos de películas animadas, lecturas, cine cielo abierto y muchas otras más. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:15 y nos vamos ya con el recorrido y la información a nivel nacional. El Festival del Queso de Salinas de Guaranda ya está listo para recibir a los turistas en el próximo feriado. Esta localidad ha preparado una agenda completa con diferentes actividades para, además de conocer el queso del lugar, degustar chocolatería, bebidas y además de los bellos paisajes naturales. Salinas de Guaranda es un poblado ubicado a 40 minutos de la ciudad de Guaranda. Con una población que no superan las 2.000 personas, esta parroquia se ha convertido en el modelo de desarrollo de varias localidades alrededor, pues resulta admirable ver que en cada esquina existen emprendimientos y empresas que se han construido desde abajo con una economía cooperativista. El lugar ofrece su experiencia en chocolates, hongos en snacks, pastelería, licores, hilandería, charcutería, turismo comunitario, ecoturismo, queserías y, por supuesto, las minas de sal que dan lugar al nombre. De todos los productos del que ha logrado posicionarse más a nivel internacional es el queso salinerito, de ahí que desde hace 9 años realizan el Festival del Queso. Medardo Chimbolema, alcalde de Guaranda. Donde se ofrecerá no solamente la producción local, sino también la producción cantonal y sobre todo para la ciudadanía, que también pueda ser una oportunidad para que en territorio puedan conocer el modelo de desarrollo comunitario y solidario. Este crecimiento económico es una muestra y una vitrina para que puedan poder ser replicados a nivel del país. Esto permitirá que este tipo de iniciativas puedan ser replicadas a nivel del país. Esta es nuestra intención y estas actividades por parte nuestra permitirá también que nuestros productores, nuestros emprendedores tengan la posibilidad de dinamizar la economía y por otra parte también los turistas tendrán un lugar donde puedan también conocer toda la potencialidad y el modelo de desarrollo que podemos implementar a nivel del país. El festival ya hace eco a nivel internacional. Esta modalidad de turismo de compras cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo. Su titular, Rosy Prado de Holguín, le invita a visitar esta localidad en el próximo feriado. Es un evento que cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y tiene como propósito resaltar y mostrar al público el trabajo comunitario, productivo, artesanal y microempresarial que está detrás de los productos El Salinerito y sus aliados estratégicos. Se prevé que alrededor de 53 stands estarán en el estadio de la Liga Parroquial de Salinas, ubicada a 30 minutos de Guaranda, para que el público conozca, deguste y compre los diferentes productos. En 2018, el festival recibió aproximadamente 7.000 visitantes de distintas partes del país. Para este año se estima superar la afluencia de personas y para recibirlos se han preparado hospedajes comunitarios. El evento del queso se llevará a cabo del 1 al 3 de noviembre en el Estadio Municipal. Continuamos con la información. Ahí tiene usted todo listo para poder irse de feriado y conocer Salinas de Guaranda. Como le señalábamos, más allá del queso hay otro tipo de emprendimientos que usted puede conocer. Conozco que también incluso realizan ciertos tours de compras y también tours de para poder conocer el modelo de gestión que tiene esta localidad, donde pueden entrar a cada una de estas fábricas y conocer el proceso de tratamiento de cada una de las materias primas. Es una oportunidad para ver cómo se pueden generar otro tipo de emprendimientos e industrias en un lugar tan pequeño como es Salinas de Guaranda. 7:19 a.m. ¿Con planes ya, Laura? Bueno, esperemos que así sea, pero tengo prioridades ahora a visitar a mi familia, sobre todo a mi padre. Bueno, seguramente muchas personas también tienen esa idea, ¿no? Un feriado para reencontrarse con su familia, pasar momentos amenos. Vamos a cambiar de información. Ahora le queremos contar que por iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil de España, desde el año de 1997, cada 24 de octubre se celebra en varios países el Día Internacional de las Bibliotecas. Esta fecha busca resaltar la importancia que tienen estos repositorios para la historia humana, como resguardo de su memoria y su cultura. Además, recuerda a la destrucción de la biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1992 durante el conflicto de los Balcanes. A través de la historia, muchos gobiernos tiranos han sido en los libros una fuente de franca oposición, llegando a ordenar su quema en grandes hogueras. Memoricidio es la palabra que se utiliza para escribir la destrucción del acervo cultural de un pueblo. En Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene, entre otras responsabilidades, la construcción de políticas públicas para democratizar el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la historia a través de las bibliotecas y coordinar el Sistema y Red Nacional de Bibliotecas. Las bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio albergan aproximadamente 383.000 bienes bibliográficos, entre libros, revistas, periódicos, mapas y atlas, en su mayoría patrimoniales, que datan desde 1480 hasta la actualidad. Se encuentran localizadas en las ciudades de Ibarra, Quito, Riobamba, Cuenca, Loja, Esmeraldas, Bahía de Caracas, Manta, Portoviejo y Guayaquil. Los contenidos de las colecciones están relacionados con materias culturales como filosofía, religión, ciencias sociales, historia, arqueología, arte, geografía, antropología, conservación y restauración, cartografía, entre otros principales. Gracias al desarrollo de la tecnología, pueden consultar sus títulos que existen en estos acervos en el enlace www.biblioteca.culturaypatrimonio.gob.es. El Ministerio de Cultura y Patrimonio saluda la existencia de un servicio público que contribuye al facilitar a la ciudadanía el acceso al conocimiento. En la casa. Y ahora continuamos con la información. El viernes 25 de octubre, en el Salón de la Ciudad de Santa Elena, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el GAD Municipal, como homenaje al Día del Pasillo que se celebró el pasado 1 de octubre, realizaron el concierto El Pasillo en los Labios, la edición número 2. Las palabras de bienvenida las dio el director de Cultura y Patrimonio del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Elena, Elías Vera. Mencionó que el pasillo ecuatoriano se caracteriza por ser una canción de amor que se entona para expresar los sentimientos que guardamos por nuestros seres queridos, nuestros paisajes, nuestra tierra, nuestras añoranzas. Además, se comprometió a seguir trabajando para salvaguardar esta manifestación cultural. Posteriormente, Luis Martínez, en representación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quien durante su intervención indicó: sabemos algo del pasillo ecuatoriano, pero también ignoramos sobre este otro tanto. Por eso, este evento tiene mucho de académico, pero también de artístico, para seguir aprendiendo sobre este género musical que forma parte de nuestra identidad. En este evento, la licenciada Jennifer Carvajal dio la charla sobre el pasillo. Durante su participación habló sobre la historia, los principales compositores e intérpretes, las canciones más populares y la diferencia que existe entre el pasillo de la costa y de la sierra. Luego se presentaron los estudiantes Camilo Lainez y Jeremy Bonilla de la Unidad Educativa Guillermo Ordóñez, Scarlett Sánchez del Colegio Otto Arosemena, Arelis del Peso de la Institución Educativa Santa Elena y los gemelos Georgina y Leonela Moreno del Centro Educativo Teodoro Wolf. Giovanni del Pozo y Ángela Reyes y Lorena Flores fueron los artistas santaelenenses invitados para este concierto. El pasillo es el género musical ecuatoriano por excelencia. Se canta en todas las regiones y estratos sociales y forma parte del acervo de la identidad nacional. Es la semilla que da origen a las manifestaciones sentimentales del costeño, el montubio y el citadino a lo largo de todo el país. Es una herramienta con la cual se pone de manifiesto el sentimiento general del ser humano, su amor, su dolor y su melancolía, razones de sobra por las cuales el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural está actualmente impulsando su inclusión en la lista representativa de Patrimonio Cultural de la Humanidad. No se puede hablar del pasillo ecuatoriano sin reconocer la proyección nacional e internacional que tuvo de mano de sus grandes figuras en el siglo pasado, destacando especialmente a Julio Jaramillo Laurido, de quien, en celebración de su cumpleaños, se celebra cada 1 de octubre el Día Nacional del Pasillo Ecuatoriano, por ser considerado el mayor exponente de este género musical. El proceso de patrimonialización del pasillo es el resultado de una investigación documental y de campo realizada en el año 2018, a través de la cual se elaboró el expediente técnico que sirvió de respaldo para que, mediante el Acuerdo Ministerial 225 del 26 de noviembre de 2018, se incorpora esta manifestación a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Actualmente, se está elaborando el Plan de Salvaguardia, que es un documento de planificación que permitirá organizar las iniciativas, programas y proyectos públicos y privados que apunten a garantizar las condiciones para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando del pasillo, tales como programas de formación musical, como la Escuela del Pasillo del Museo de la Música Popular en Guayaquil, proyectos de investigación en artes por parte de la Universidad de las Artes, iniciativas de los municipios para la implementación de programas de difusión y formación de jóvenes músicos, programas de radiodifusión sobre el pasillo, entre otras muchas iniciativas que han sido recogidas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural durante este año para la formulación del Plan de Salvaguardia. ¿Y es acaso tu risa cuál? Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos. Con teatro lleno y con la presencia de las diferentes autoridades de Santo Domingo de los Áchilas, William Silva presentó el estreno de la obra Los Otros dentro del proyecto Camino a Loja. Otro estreno que brilló por su lucidez y sentido crítico en este Camino a Loja 2019, la obra de teatro Los Otros, del director William Alberto Silva Mendoza, trasladó al público hasta los años 50 del siglo pasado, cuando la sequía dispuso la migración de muchas familias lojanas y manabitas hacia las fértiles tierras de Santo Domingo de los Áchilas. con una formidable ambientación, vestuario, jingles radiales de la época y toda una mística que hacían rememorar ciertamente el Santo Domingo de mediados del siglo XX, la obra costumbrista presentó una realidad que marcó definitivamente la historia provincial. Las familias que llegaban acuciadas por el hambre y la pobreza no solo encontraron alivio en los frutos de esta prodigiosa tierra, sino que ese alivio pronto se transformó para muchos en ambición de desmedidas riquezas, lo que a la postre supuso peleas, discordias y desunión propias de la ambición. Sabiamente, el director supo expresar contraponiendo el dinero y el amor, la paradoja que supone tenerlo todo en términos materiales y tener nada en calor humano, en amor filial y en alegría comunitaria. El director de Los Otros, William Silva, se mostró satisfecho y agradecido por la acogida del público. Sobre la obra apuntó que hay muchos factores y muchos momentos que un ser humano atraviesa cuando migra. No es solamente trasladarse de un lugar a otro, es despojarse, es apropiarse, es empezar desde cero. Allí aparecen temas como el amor, la descendencia o la imposibilidad de tener hijos, incluso el tema del racismo. Hay muchas cosas que a través del arte, del teatro, podemos mostrar. También observó que mucha gente se acercó para presenciar la obra que tuvo lugar en el acogedor teatro del núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. Por ello solicitó públicamente que se habilite la posibilidad de ampliar las 3 funciones previstas hacia el interior de la provincia. Duman Moreira, uno de los destacados actores, resaltó cómo el personaje se hace carne también en la persona, en el actor, que no solo con interpretarlo lleva consigo sus sentires y reacciones. Combinó a la ciudadanía para que apoye el desarrollo del arte en la provincia, asistiendo a las presentaciones, pues según él, el arte no solo está hecho por creadores y actores, sino también por el público que hace posible nuestras presentaciones. Brian Reascos, director de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo de los Áchilas, que intervino como antesala a la presentación de la obra, comentó que de cara al futuro seguirán trabajando en el ensamble de obras nacionales y clásicas. Destacó también la importancia de los proyectos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, especialmente en este camino a Loja. A su criterio, se va formando nuevos públicos y fomentando un interés por el arte en los jóvenes. Se anima para que se continúen generando este tipo de proyectos que hacen bien a la cultura del país. Para Leo García, gobernador de Santo Domingo, el tema cultural nos une a todos y ahí nos vamos a encontrar, que a su criterio, destaca, nos ha apoyado siempre y esta obra que bien nos representa merece estar en Loja, así que Loja, allá vamos. Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo, expresó, me siento maravillado, hay tanto talento en nuestros artistas, aquí nace una nueva etapa del trabajo cultural. En esta línea del teatro vamos a seguir apoyando las diferentes actividades para el desarrollo de la cultura que tanta falta nos está haciendo. Mi compromiso público, he hablado con el director y desde la municipalidad, vamos a impulsar y hacer conocer esta obra en todo Santo Domingo. La directora del Núcleo de Santo Domingo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Graciela Torres, destacó, es la corporización de la espiritualidad, de toda una comunidad y no solamente del creador de la obra. De esta forma, agradeció el aplauso generalizado que cosechó el estreno de Los Otros, organizado por el Núcleo de la Casa de la Cultura. No dejó pasar la oportunidad para manifestar que se trata de un día especial porque con esta obra se inaugura un nuevo sistema de trabajo para llevar adelante el arte y la cultura provincial, que incluye la inauguración del Teatro del Núcleo de Santo Domingo. Seguiremos haciendo cosas grandes, aseguró la directora, y agregó que el éxito de la obra Los Otros, atestiguado por las propias autoridades de la ciudad, es un espaldarazo para upar ciertas proyecciones del núcleo. Así se desarrolló una jornada especial en el Camino a Loja 2019, en Santo Domingo de los Áchilas. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Distante estrella es este amor. Musas, en su sexta edición, presenta Pétalos de Luz. Recorro mi camino con una luz brillante que abraza mis recuerdos. Te invitamos a disfrutar una noche de musas con Manaí Velasco Nicolaldi. en la que compartiremos los tiernos acordes y las finas palabras para abrigar el alma con música latinoamericana y universal. Jueves 31 de octubre, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30. Pétalos de luz. Quiero sentir suelo. La ternura de la voz en un ambiente familiar y de sueños. Una producción de Fundación Mandrágora. La obra de Trude Soika, luego del éxito alcanzado en el Memorial de Terezín en República Checa, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Holocausto y Maternidad es el nombre de la exposición, que tiene un peculiar estilo expresionista y que se constituye en una fuente de inspiración como herramienta educativa para promover la paz, el respeto, la aceptación del otro, la creatividad y la interculturalidad. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Le invitamos a la inauguración el martes 22 de octubre en la Sala Miguel de Santiago, a las 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Avia Ayala, Sistema de Museos de Quito, Casa Cultural Trude Soika y Cine 8:30. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos a avanzar con la información. El viernes 4 de octubre en la Facultad de Especialidades Empresariales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Banco de Desarrollo del Ecuador realizaron el taller de capacitación sobre elaboración de proyectos de fortalecimiento institucional en gestión patrimonial, dirigido a los GATS municipales de la Zona 5, que son parte de la lista de beneficiarios para el financiamiento de este tipo de proyectos no reembolsables por un valor de hasta $34,000. El objeto de este taller es motivar a los representantes municipales a que presenten proyectos que puedan comprender alguno o varios de los siguientes componentes: levantamiento y o actualización de inventario de bienes patrimoniales de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, elaboración de modelo de gestión patrimonial, elaboración de la ordenanza municipal para la implementación de los modelos y o planes de manejo del patrimonio cultural del cantón. Durante el evento se explicaron los contenidos y se entregó una copia digital de los modelos de los términos de referencia para la elaboración de este tipo de proyectos, además de varios documentos relacionados al patrimonio cultural, entre ellos el marco legal. En este taller se expusieron los siguientes temas: antecedentes y alcances del programa de financiamiento para la gestión patrimonial fase 2, fortalecimiento institucional en el área de patrimonio, estado actual de los inventarios de patrimonio cultural en el área de influencia de la Zonal 5 y necesidades de su actualización, además del uso del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano y ejemplo práctico del caso sobre consultoría de actualización de inventario patrimonial. Al finalizar, los participantes en conjunto con las instituciones organizadoras elaboraron un cronograma de trabajo para la preparación, validación y propuestas y presentación de solicitudes de financiamiento, las mismas que tienen plazo de presentarlas hasta el 30 de noviembre de 2019. Un Una noche llena de diferentes expresiones culturales se vivió el 23 de octubre en el mini coliseo de El Pangui. El evento organizado por la sede cantonal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en coordinación con el núcleo provincial, tuvo como principal motivo el homenaje al pasillo ecuatoriano. Siete artistas locales deleitaron al público asistente. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe, dio la bienvenida a los asistentes y aprovechó para presentar el nuevo director de la sede cantonal, al artista Emigdio Calva, designado el mes anterior en una asamblea con actores y gestores culturales. Esa música que nos llena, que nos transmite mucho, yo creo que es el mejor homenaje como el día de hoy que le vamos a hacer al pasillo. En la caravana cultural se expuso fotografía, artesanías, body paint, teatro, danza y música. El homenaje al pasillo estuvo a cargo de Karen Ordóñez, Daniel Luna, Manuel Ordóñez, Hermanos Gualán, Shirley Carreño, Aidan Valareso y Marco Punín. El show de artistas culminó con la presentación de la Yapa de Ecuador. La ocasión fue propicia para entregar un reconocimiento a 40 actores culturales del cantón que se destacan en diferentes manifestaciones de arte. Así, con pie derecho inicia la nueva gestión de la estación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el cantón El Pangui. Tenemos ya las 7 de la mañana con 39 minutos y seguimos con más información. Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama que se celebra en todo el mundo para contribuir a aumentar la atención y el apoyo presentados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y el cuidado paliativo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, por medio de una charla informativa, se sumó a esta campaña en donde varias mujeres tuvieron la oportunidad para despejar dudas. En Ecuador, según datos de Global Can, en 2018, el 18,2% de casos de cáncer en el país fueron de mama. Esta es una realidad que difícilmente se puede cambiar. Lo que sí se puede hacer es que las cifras de muerte por esta enfermedad bajen. ¿Cómo hacerlo? La solución está en la prevención y no en la detección. Este fue el lema con el que la Unidad de Seguridad y de Salud Ocupacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana impartió la charla sobre el cáncer de mama a cargo del radiólogo de oncología Patricio Bustamante. Según el especialista, la prevención es difícil su aplicación en la mayoría de casos. Estudios médicos muestran que la prevención es posible cuando hay cargas genéticas y del total de casos que se manejan, apenas el 5% corresponden a esa causa. Lo que se puede hacer en el caso de mujeres asintomáticas y que sirve a modo de alertas es estar prevenida frente a una serie de características. Si es que una mujer tiene una primera menstruación en edad temprana, quiere decir que desde temprana edad está recibiendo acción de los estrógenos sobre su mama. Y los estrógenos se ha demostrado. No en todos tú los te lugares, mueves, tu protector no. No son resfriados largos con ala, para que tu protector no se mueva. Por supuesto, no en todas las mujeres. Igual, si la menopausia es tardía, va a haber más años, el estímulo estrogénico. La charla, además de ser parte de la campaña mundial, resulta una obligación de divulgación educativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con sus funcionarios. Tania Vallejo, de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la institución, nos cuenta más. El programa de salud ocupacional tiene dentro de su campo charlas educativas, conferencias y prevención, y esta charla va dentro del grupo de charlas educativas y prevención, porque es prevención de cáncer de mama. Bueno, sí, o sea, son charlas ya establecidas, son temas establecidos que se deben cumplir y que se lo hace cada año. Cada año se lo debe realizar la charla de prevención de cáncer de mama, de prevención del tabaco, VIH, SIDA, riesgo psicosocial, violencia intrafamiliar. El público tuvo la oportunidad para despejar dudas sobre esta enfermedad. como fue el caso de Sofía Martínez, coordinadora de exposiciones temporales de los museos de la institución. Bueno, realmente sí me parece de bastante trascendencia, súper importante, primero porque el doctor es bastante reconocido. Antes de la charla tuve un poquito de curiosidad y investigué quién era el doctor. Entonces, dada la importancia que tiene el tema, es bastante interesante asistir a este tipo de charlas, las cuales yo creo que nos ayudan, y a veces con mucha ignorancia que tenemos sobre este tipo de enfermedades que están a la vuelta de la esquina. Cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos, 458 mil muertes de cáncer de mama. El cáncer de mama es, de lejos, el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años debido al aumento de esperanza de vida y de la urbanización, así como la adopción de modos de vida occidentales. Bueno, amigos, queremos también comentarles diferentes actividades que también tienen lugar en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y que próximamente ya están listos para abrir sus puertas. Se trata de la edición 19 del Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Tome nota, esto estará en la sala de Metro Aguilera Malta del 9 hasta el 17 de noviembre. La Fundación Títere Fue, asociación sin fines de lucro que busca socializar el teatro de títeres a nivel popular, presenta el Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos en su 19ª, como les habíamos manifestado. En esta edición acompañarán las siguientes delegaciones internacionales: el Retrete de Dorian de España, Partículas Elementales de Portugal, el Jeite de Argentina y Vagabundo de Títeres de Chile. Los grupos nacionales participantes son Gotas Mágicas de Cuenca y Colombia y Teatro de los Silfos de Quito. Las funciones se realizarán del 9 al 17 de noviembre en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los siguientes horarios: jueves y viernes, 19:30, sábados, 11:30 de la mañana y 7:30 de la noche, los domingos de 11:30 y 4:30 de la tarde. El precio de la entrada es de $8, la entrada general, y hay un descuento especial para niños, estudiantes, tercera edad y personas con discapacidad. Hay algo que nosotros tenemos que resaltar, es que los títeres no solo están enfocados para un público infantil, sino que también para todo el público, tanto jóvenes como adultos. En Quito, la Fundación Títere Fue ha marcado un antes y un después en la escena del teatro de títeres, puesto que, entre otras cosas, realiza con gran éxito desde hace 19 años este festival con bombos y platillos. A lo largo de este maravilloso recorrido, el festival ha albergado a títeres, titiriteros de Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, México, Guatemala, Cuba, El Salvador, Italia, España, Portugal, Francia, Eslovenia, Bosnia, República Checa, Alemania, Rusia, Inglaterra, Suiza y también Kenia. Bueno, en fin, hemos tenido grupos de todos los continentes, Laura. Por supuesto, así que no hay que perderse esta oportunidad para que usted se dé cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué hermoso poder participar de estas agrupaciones y también conocer esas nuevas sensibilidades en lo que tiene que ver con este arte, arte maravilloso que nos acerca tanto a los niños como también a las personas adultas y, en fin, todo público. 5 países en esta edición: Portugal, España, Argentina, Chile y Ecuador. Le invitamos a que esté muy pendiente de las redes sociales. Los puede encontrar a ellos como Fundación Títere Fue o también como Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. Eso los puede encontrar así en Facebook para que tenga todo el detalle, toda la información a detalle sobre horario, varios costos y también los días de función, para que tenga muy pendiente esto. Tenemos ya las 7:46, 7:46 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información. En el mundo. Vamos a continuar con la información. Abbey Road vuelve a ser el número uno de los rankings de Gran Bretaña. El álbum ha sido reeditado luego de 50 años de su primera publicación, demostrando así que la música de los Beatles no conoce de fronteras generacionales. El 26 de septiembre de 1969, el mundo conocía a Abbey Road, el undécimo y último disco de los Beatles, una de las agrupaciones más icónicas de la música popular del siglo pasado. El disco contenía 17 temas divididos en dos caras. Aquí están canciones como Come Together, Sometime, Oh Darling, Because, Here Comes to Song, entre otras. La reedición del disco ha llamado la atención de los mercados musicales, pues ha vuelto a posicionarse en el número uno de preferencia en Gran Bretaña, luego de 50 años de su primera presentación al público. Es difícil creer que Abbey Road aún se mantenga después de todos estos años, pero el álbum es genial, declaró Paul McCartney al conocer la noticia. El disco, famoso por su portada en la cual los cuatro Beatles cruzan en fila la calle Abbey Road a metros del estudio de grabación de Emmy, en el cual registraron la totalidad de su obra, también encabeza el ranking de ventas de vinilo en Reino Unido con unas 9.000 copias. El LP se grabó a mediados de 1969, luego de la traumática experiencia de Let It Be, un trabajo inconcluso. Para muchos, es uno de los mejores trabajos de la banda y uno de los discos más importantes en la historia de la música popular. La imagen de los Beatles en el paso de la cebra lo han convertido en uno de los más famosos e imitados en la historia musical. El paso de cebra es un destino popular para los fans de los Beatles, y allí se ha incorporado una cámara web. En diciembre del 2010, el lugar recibió el grado monumento clasificado por su importancia cultural e histórica. Los estudios Abbey Road también recibieron una categoría similar a inicios del año. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted nos acompaña a través de las frecuencias 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Ahora le queremos contar sobre una descarga de música electrónica inglesa que está próxima a llegar a Ecuador. Se trata de un concierto que ofrecerá la agrupación Hot Chip, que por primera ocasión estará en Quito en el mes de noviembre. Hot Chip, la mundialmente reconocida banda del elenco pop inglesa, se presentará por primera ocasión en Quito. La gira mundial de Hot Chip, A Bad Full Stacy, que recorre las principales ciudades del mundo, llega a la capital ecuatoriana para ofrecer un show sin precedentes. Esta banda británica, que se formó en el año 2000, llamó rápidamente la atención de la escena electrónica global, posicionándose como uno de los shows en vivo más aclamados. El uso de sintetizadores, máquinas de ritmo y la extraordinaria voz de Alexis Taylor interactúan con la contundente interpretación de la banda, razón y motivo a destacar de su auténtico sonido. En América Latina, Hot Chip se presentarán solo en México, Brasil, Chile y Ecuador. Oscar Correa, director comercial de la productora Paramo Corp, señala que el concierto hará historia. Porque sí, creemos que ese tipo de bandas no ha venido al Ecuador, no ha venido, es una banda inglesa con 20 años de carrera, algunas canciones número uno en Inglaterra. Y es una banda, como les digo, que ha estado girando ahorita por varios países del mundo. Ecuador es uno de los pocos de la región en los que va a estar, y por eso te decíamos que es un concierto que va a ser historia, y que invitamos a la gente a que vaya y que lo disfrute al máximo. Do you have any... El evento es organizado en asociación entre la ecuatoriana Páramo Corp y la colombiana Páramo Presenta, organizadores del festival Stereo Picnic, Bajum Festival, Festival Hermoso Ruido y cientos de conciertos a lo largo de una década en Colombia. Jason de la Vega, director artístico de Páramo Corp, cuenta la propuesta musical que presentará Hot Chip. Bueno, Hot Chip es una banda conocida por ser una de las pioneras en la que mezcló la música electrónica, los sintetizadores, con lo que es un poco el género indie alternativo de música. Entonces, es música bastante peculiar y pegajosa que apela al baile, pero al mismo tiempo tiene melodías muy, muy lindas y que se te quedan en la cabeza guardadas. La agrupación tiene varios éxitos que han alcanzado las primeras posiciones en las listas de música electrónica a escala mundial, entre ellas Over and Over, que fue elogiada canción del año por la revista británica MME, Ready for the Floor, nominada a Grammy como mejor grabación de música dance, y su más reciente sencillo, Hungry Child. Su más reciente disco, el séptimo del estudio, fue lanzado el pasado 21 de junio y cuenta con la colaboración de productores de la talla mundial, Philippe Cesdar, aclamado músico francés, pionero de la música electrónica de su país y que cuenta con colaboradores junto a Pharrell, Beastie Boys, Phoenix, entre otros. El concierto se llevará a cabo este 13 de noviembre en la Plaza Deportiva de Cumbayá. Seguimos con más información, 7:54 a.m. El rap de Orillas llegará al festival de Sucede. El Festival Cultural Sucede está listo para poner en marcha las 6 semanas de actividades gratuitas que desde el 26 de octubre hasta el 30 de noviembre se distribuirán en 36 espacios públicos, esto en la ciudad mexicana de Guadalajara. Violeta Parra García, titular de la Dirección Cultural, reveló en rueda de prensa que la agrupación franco-cubana Orillas será la responsable del evento de clausura que se celebrará el 30 de noviembre en Paseo Chapultepec, siendo esta la presentación por primera vez de la banda de rap que ofrezca en la capital tapatía. Para la inauguración, Plaza Liberación será el punto de encuentro para el espectáculo. La ciudad danza y así dar el banderadazo oficial a las actividades que iniciaron previamente a cargo de la compañía china Dailian con el montaje de Butterfly Gala en el Paseo Alcalde, así como de las presentaciones que ofreció el maestro francés en artes circenses George Mueller en el Foro Larva. Violeta Parra destacó que el festival Sucede ofrecerá 7 espectáculos diarios con apoyo de 280 artistas que individual o colectivamente quedaron seleccionados en la convocatoria pública que logró la inscripción de 100 proyectos, de los cuales 43 fueron seleccionados para la presentación oficial de este festival y llegar a zonas como Cruz de Sur, Olímpica, Oblatos, Tetlán, Huatitlán y el centro de Guadalajara. Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, señaló que en su cuarta edición Sucede destinará 7,987,000 pesos en conjunto con el gobierno de Jalisco, al puntualizar que este año no se recibieron recursos federales como en las ediciones pasadas. El compromiso del gobierno es que la cultura siga siendo un eje transversal, que el festival Sucede se materialice en la tradición y oferta permanente por parte de Guadalajara, no solo para los tapatíos, también para nuestros visitantes, explicó Ismael del Toro, alcalde de la ciudad de Guadalajara. Y medir de pasito todito tu cuerpo, coser con ternura tu pecho en mi pecho. Así. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7:57 y les contamos que las primeras jornadas internacionales de derechos y naturaleza, derechos de los animales, se va a desarrollar este miércoles 30 y jueves 31 de octubre a partir de las 4:00 p.m. El área de derechos de la Universidad Andina Simón Bolívar invita a las jornadas internacionales derecho y naturaleza, derecho de los animales. Los derechos de los animales están generando álgidos e interesantes debates jurídicos, tanto así que en Costa Rica, India, Colombia y Francia han llegado varios casos a juicio. En el Ecuador, la Constitución, en su artículo 71, reconoció los derechos de la naturaleza y, por lo tanto, de todos los miembros de los diferentes ecosistemas. Por ende, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, pionera en estudios sobre naturaleza y derechos, organiza el primer encuentro internacional sobre esta temática. El objetivo de esta actividad es promover y generar espacios de reflexión sobre el rol de los derechos para la realización y respeto de los derechos de la naturaleza en específico. Se enfocará en esta ocasión en los derechos de los animales. Los ejes temáticos que se abordará en este primer encuentro son los animales como sujetos de derecho, activismo animales, carta de derechos de animal, política para la protección de los animales.